con frases del presidente de Estados Unidos, George Bush, como el tiempo se les está acabando, empezó la guerra de los países aliados contra el terrorismo. Con frases del presidente de Estados Unidos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos, fuera gringos. Estados Unidos, terrorista de la El embajador de los talibanes es la magada, Pusha Lanza, declaró hoy en rueda de prensa que los bombardeos estadounidenses de la noche eran un ataque terrorista contra el mundo musulmán. Con frases del presidente de Estados Unidos, George Bush, como el tiempo se les está acabando, empezó la guerra de los países aliados contra el terrorismo. Estados Unidos, terrorista de la noche. Hacer resistencia.